A nuestro compañero de Radio Inédita, periodista, además es concejal en Cosquín por el Partido Solidario. Está Lisandro Lícari en línea. Buen día, Lisandro. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Bueno, un gustazo volver a charlar con vos. Y Lisandro, bueno, acá estamos en una situación realmente muy complicada en Capilla del Monte a nivel ejecutivo, también legislativo. En algún momento también conversaremos estos temas, pero Cosquín ayer tuvo una jornada que podríamos denominar histórica en el marco de este movimiento que está generando Punilla también en rechazo a la traza de la autovía de montaña. Y que, bueno, después de toda la reflexión que tuvo tanto la audiencia pública en Santa María como la audiencia también histórica en Cosquín, con una multitudinaria participación, finalmente los concejales tuvieron que rever la decisión de lo que fue en algún momento el intendente aprobando y dando vía libre al uso del suelo allí en Cosquín. Contanos un poco lo que pasó ayer. Sí, a ver, creo que es la primera vez que Consejo Liberante toma un rol tan protagónico en esta obra. Como vos decís, implica una suerte de ruptura con respecto a la postura que había tenido y que sigue manteniendo el intendente de Cosquín y el resto de los intendentes de avalar el estudio de impacto ambiental. De hecho, los intendentes fueron a la audiencia pública de Santa María de Punilla a decir que daban luz verde a ese estudio de impacto ambiental, que estaba todo muy bien y que incluso les daba tranquilidad a ellos que lo hubiese realizado la Universidad Nacional de Córdoba, algo que después la propia universidad salió a desmentir. Sí. Lo que nosotros ayer aprobamos fue una resolución por la cual le pedimos a la Secretaría de Ambiente que proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental, y ahí está la divergencia con el intendente. Mientras el intendente pide que se apruebe el Consejo Deliberante en representación de las grandes mayorías, porque somos cuatro bloques, siete concejales, que representamos en gran medida a la totalidad de los vecinos, y dijimos: no, mire, secretario de Ambiente, cuando usted evalúe este estudio de impacto ambiental, creemos que lo tiene que rechazar. En los considerandos de la resolución expresamos los motivos por los cuales creemos que tiene que ser rechazado. Y además, el otro punto importante es que aclaramos que siempre las factibilidades de uso del suelo deben emanar del Consejo Deliberante, porque la propia Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal pone en cabeza de los Consejos Deliberantes decidir sobre el uso del suelo. Entonces, no puede la provincia pretender hacer una obra sin consultar al Consejo Deliberante, y no pueden los intendentes dar factibilidades sin contar con una ordenanza respaldatoria que haya emanado de los consejos deliberantes. Claro, allí le dicen, además le recomiendan que presente un estudio serio de las otras trazas, ¿no? Que esto es muy importante, me parece. Sí, pedimos que revalúen, que profundicen las otras trazas que ya estaban planteadas como alternativas, porque de hecho nadie se opone a que se mejore la conectividad. Creemos todos que es una necesidad, pero no se puede hacer a costa de destruir nuestros recursos naturales, paisajísticos, turísticos. Sería impensado imaginar que sobre el Cerro Siete Colores, en Jujuy, fueran a hacer una autovía, o que sobre el glaciar Perito Moreno fueran a construir un puente, o que sobre las cataratas del Iguazú fueran a hacer un puente levadizo, porque son los recursos naturales que defienden y protegen los lugareños, porque es admiración y fuente de turismo de todas partes. Y para nosotros la sierra es lo mismo. Entonces, es sensato lo que estamos pidiendo: mejoremos la conectividad, pero lo hagamos de una forma razonable. Sí, ¿cuánto jugó en esto, Lisandro, en la población, en la comunidad de Cosquín? ¿Cómo salió a la luz lo del yacimiento de uranio que, además, bueno, empezó a impactar? Me imagino con mucho temor, lo escuchamos en la audiencia pública, vecinos de ahí del barrio La Mandinga, el loteo que se hizo sobre ese yacimiento, que empiezan a ver con preocupación, bueno, algo que parecía estar en las profundidades del silencio, pero que empieza a emerger, ¿no? Sí, yo, para no generar una falsa estigma de Cosquín y que no se titule mañana Cosquín ciudad de uranio Claro. o cuestión similar, el yacimiento está desde toda la vida y no hay ningún riesgo mientras que no haya remociones de suelo. Claro. Digamos, mientras eso ocurra, es un yacimiento más que no genera ninguna preocupación. El problema es que esta obra sí va a implicar la remoción de enormes cantidades de material. Esa remoción de material es la que sí va a generar una contaminación del aire y también del agua. Fíjate vos que seguramente ya lo han comentado, pero la Comisión Nacional de Energía Atómica dice no hay problema si terraplenan, claro, si traen material virgen de otro lado y sobre esa tierra hacen autovía. Sí. Para que lleguen los camiones, son 80.000 camiones que hacen falta. Hay que construir necesariamente caminos alternativos porque nuestras sierras son hoy en día inexpurgables. Entonces, para construir esos caminos hay que remover tierra. Y además de eso, están previstos viaductos, que son puentes, cuyas estructuras de soporte tienen una profundidad de 25 metros. Claro. Bueno, entonces, la verdad es que una tomada de pelo, señalar que no va a haber remoción de material. Y ahí sí que hay un riesgo muy severo, no solamente para los coscoínos, para toda la provincia. Bien, Lisandro, bueno, nos quedamos pendientes. La segunda, esta semana también, la localidad de Valle Hermoso se declaró fuertemente, además una localidad que es muy importante porque fue la que sufrió el antecedente más directo que tenemos, que es el Camino al Cuadrado, y allí denuncia el propio intendente los desastres que le produjo y que, bueno, no pueden volver a poner la confianza sobre una traza que va a pasar por las sierras y que tiene ese impacto, y comenzó el proceso de ordenamiento ambiental territorial, que me parece lo más importante. A lo mejor, no sé cómo viene Cosquín, ¿ha tenido ese proceso? No, todavía no lo hemos tenido. Es una deuda pendiente que bueno, tendremos que comenzar, que necesita también de mucho consenso, claro, social y dentro del cuerpo legislativo. Pero bueno, ojalá que se pueda hacer. Claro. Bueno, este debate a lo mejor no posibilita la emergencia, la necesidad de producir ese tipo de consenso. Lisandro, te agradecemos muchísimo. Después vamos a conversar un poco sobre esta visita que hicieron también a Rafaela, donde hay bueno, una experiencia del manejo de residuos sólidos urbanos que es fundamental para todas nuestras localidades aquí en Punilla, pero bueno, en toda la provincia estamos viviendo una emergencia en ese sentido. Me parece que fue una linda experiencia. No sé si querés por lo menos tirarnos algún título. Sí, mirá, fuimos a, creo sin demasiadas expectativas o sin tantas expectativas, y regresamos maravillados a una ciudad de 100.000 habitantes que logra procesar la totalidad de sus residuos. Se recupera el 50% de todo lo que la gente tira. Se trabaja con cooperativas, se recicla desde la hojalata, el plástico, el caucho de las cubiertas, con el aceite se hace biodiesel, y solamente lo orgánico se entierra en fosas controladas. Nos pareció algo fabuloso. Tienen ellos todo un predio que lo llaman parque ambiental, y en ese parque tienen las prensas para el cartón, tienen las prensas para el plástico, para los H de leche, y todo a través de cooperativas, el municipio financiando las herramientas que necesitan esas cooperativas, y las cooperativas después separando y comercializando. La verdad que estuvimos aproximadamente 2 horas dentro del predio y no se siente olor a basura en ningún momento. Y no es una ciudad pequeña, que por ahí uno podría llegar a creer equivocadamente que estas cosas solo se logran en ciudades pequeñas, como por ejemplo el caso de Yardino. Claro. Bueno, esta es una ciudad de 100.000 habitantes, es más grande que Carlos Paz. Y sin embargo, bueno, procesan absolutamente todo. Claro, hay una decisión política contundente en ese sentido. Lisandro, sí, empezó en el año 2003, y también ahí hay un trabajo de muchos años de concientización, que bueno, es fundamental. Sí, que es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos con los ejecutivos y planteamos este tema, que por lo menos se comience. Eso es algo por lo que se puede empezar sin recursos, incluso, que es una decisión de empezar a concientizar sobre este tema y no dejarlo siempre escondido ahí, ¿no? En algún lugar que se quema en general encima. Lisandro, te agradecemos mucho y volvemos a charlar prontito, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Lisandro Licari, concejal de Cosquín por el Partido Solidario. Han rechazado el estudio de impacto ambiental sobre la traza de la autovía de montaña. Para que la comunicación.